Podcast DIRCOM, programa de radio a la carta de todos los profesionales de la comunicación y las relaciones públicas, con la participación de expertos, autores y docentes iberoamericanos. El equilibrio justo entre la academia y la práctica. Bienvenidos al Podcast DIRCOM y su segmento Desde Adentro, realizado por la Asociación de Comunicación Interna Ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal, amigos y colegas de todo Iberoamérica? Bienvenidos y bienvenidas al Podcast DIRCOM, un espacio en donde hablamos de comunicación corporativa, sus principales tendencias y sobre todo aquellos temas relevantes sobre la gestión en las organizaciones. Y en nuestro caso, más específicamente, vamos a hablar de comunicación interna y las temáticas que surgen alrededor de esta. Soy Vanessa Duque Rengel. Y hoy en el segmento Desde Adentro, una propuesta de la Asociación de Comunicación Interna Ecuatoriana, nos sumergiremos en un tema realmente fascinante, el Corporate Compliance. Para ello contamos con una invitada muy especial, María Cecilia Auferil, del Banco de Galicia de Argentina. Pero antes de comenzar, vamos a iniciar con una pregunta base. ¿Qué es el Corporate Compliance? Sobre todo para aquellas personas que lo están escuchando por primera vez y que a lo mejor tienen muchas dudas alrededor de la temática. Entonces, para ello, sí damos ahora sí la bienvenida a nuestra invitada especial, María Cecilia. Bienvenida al Podcast DIRCOM. Muchas gracias, Vanessa. Es un placer participar. Y bueno, como vos mencionabas, Compliance es básicamente un agente de cambio. Yo considero que es el socio estratégico para las áreas de riesgos y principalmente para las áreas de personas o recursos humanos, como lo quieran llamar, porque creo que esas dos áreas no deberían dejar de tener en su organización al Compliance Corporate, trabajando en la cultura de integridad y transparencia. Si realmente una empresa quiere ser saludable en su diseño organizacional y quiere hacer negocios de manera sustentable y transparente, tiene que contar con un área de compliance. Para ser prácticos y hacerlo más sencillo para todos, el compliance es el asesor general que toda empresa tiene que tener si quiere estar realmente tranquilo. Perfecto. Para nuestros públicos que a lo mejor aún no lo tienen claro, y sobre todo es un término nuevo, ¿no? En las organizaciones grandes nosotros ya empezamos a escuchar desde hace algunos años este cumplimiento corporativo, si queremos traducirlo de alguna manera. Sin embargo, para aquellas organizaciones pequeñas, sobre todo para las pymes, es un tema muy nuevo. En este contexto sería importante que nosotros destaquemos y expliquemos exactamente por qué necesitamos gestionar este Corporate Compliance y por qué es crucial justamente en la gestión de las empresas hoy en día. Es tal cual lo decís, Vanessa. La verdad que a nivel global y para las corporaciones más grandes, compliance existe y hace tiempo que está. Quizás en las empresas más pequeñas, donde los recursos son escasos y hay que pensar muy estratégicamente qué tenemos, esto puede servir, ¿no? Para mí, más que consultar el por qué tener un compliance en la organización, creo que siempre va a estar asociado, ¿no?, a cuestiones regulatorias y porque muchas veces la norma lo exige, obviamente siempre llevándolo al tamaño y a la actividad de cada compañía, ¿no? No es un compliance único para todos, sino que dependiendo del tamaño de la organización es como lo haremos. A mí me gusta mucho hablar del para qué, ¿no? O sea, creo que lo tenemos para asegurarnos de que estamos ordenados, para asegurarnos de que la cultura interna es conocida por todos los que conforman la organización, para acompañar a los nuevos negocios y productos que querramos lanzar, entendiendo que ese lanzamiento es acorde a cualquier desafío regulatorio y a cualquier exigencia interna, porque si eso no lo revisamos antes, quizás después el daño sea mucho mayor. Y principalmente, como mencionaba al principio, para sembrar el chip cultural que hace falta para que todos vivan un poco lo que es el compliance. Creo que principalmente desde ese lado es que creo que las compañías van a adoptar el compliance y lo van a ver como realmente una ventaja competitiva dentro de lo que es el mundo global, ¿no? Entonces podríamos decir que el cumplimiento corporativo, que es nuestra traducción, es una forma de saber que estamos haciendo bien las cosas al interno de la organización. En pocas palabras, ¿no? Exactamente. Y en este contexto, ¿cómo aporta el modelo de compliance en el desarrollo de una cultura corporativa adecuada, ¿no? En la organización. Bueno, creo que es el mayor desafío que tiene compliance, porque como hablábamos antes, el cumplimiento corporativo viene dado siempre de afuera, ¿no? De afuera hacia adentro. Una norma que nace, que se dictamina y que en pos de buenas prácticas entra en la organización, pero eso es el nice to have, el tengo que tenerlo. Y otra cosa es realmente el vivirlo y el sentir que la organización adopta a su compliance corporativo como un socio de valor. Creo que, de hecho, el compliance o quien forma parte de esta área es quien debe conocer más que nadie la cultura de la organización de la que forma parte, porque de esa manera todas las políticas y los procedimientos que diseñe para cuidar a su organización lo va a hacer de acuerdo a los propios usos y costumbres de la compañía. Por eso siempre dicen que el copiar-pegar o el copy-paste no funciona porque cada compañía es distinta, ¿no? Desde la más grande a la más pequeña. La verdad que hay muchas fórmulas para hacer compliance y para realmente desarrollar la cultura corporativa, pero ninguna se va a adaptar perfecto a cada organización. Es decir, cada una tiene que tener su propio ADN porque los modelos de afuera no sirven. Si quienes realmente forman la organización sienten y perciben el valor agregado de compliance, entonces creo que recién ahí uno va a estar dentro de lo que es la cultura, ¿no? Hay que pasar por varias etapas, lleva tiempo, es un gran desafío, pero creo que es un área clave en lo que tiene que ver con el desarrollo de la cultura. Eso suena a que absolutamente es crucial en la salud y sobre todo en el éxito a largo plazo de las organizaciones, ¿no? Y ahí de ahí su importancia y sobre todo también es una alerta para aquellas organizaciones que aún no están gestionando esta área de la organización. En este contexto también, ¿cómo podríamos establecer que se relaciona el compliance en la gestión de los públicos internos que son nuestros colaboradores, nuestros empleados? Para mí, ese es un punto crucial y es donde el compliance tiene que relacionarse constantemente. Por eso lo que hablábamos al principio, ¿no? Conocer muy bien y ser un aliado o un socio estratégico para lo que son las áreas de riesgos que tiene cada compañía, para esto, ¿no? Hacerlo más saludable y cuidar a la organización. Pero por otro lado, también ser un aliado estratégico con las áreas de personas o recursos humanos que llevan adelante todo lo que es el trabajo de diseño cultural, organizacional y la comunicación interna. Todos los días hay cambios. Y si nos quedamos en lo que escribimos, con una política dura, como una piedra fundamental que nadie conoce, vamos a hacer un compliance, pero nadie nos va a conocer en el fondo. Con lo cual, en la gestión con los colaboradores, yo siempre digo que el compliance tiene que estar antes, durante y después de la vida del colaborador. Antes para reconocer a qué tipos de empleados queremos que conformen nuestra compañía durante para que estén al tanto de las políticas y que a la hora de tomar decisiones sientan que el compliance es su GPS o su guía para accionar y después a la salida de la organización para entender los motivos por los cuales los colaboradores abandonan la compañía, ¿no? Y poder llevar adelante mejores prácticas y robustecer nuestro modelo organizacional. Con ello nosotros tenemos claro entonces que este cumplimiento corporativo no es solo una obligación legal, sino también es esta oportunidad para fortalecer nuestra ética empresarial, para fortalecer nuestra cultura corporativa, pero eso también implica un trabajo en conjunto, un trabajo de todos quienes formamos parte de la organización y que debemos de alguna manera tener una responsabilidad compartida en este proceso y en estas prácticas adecuadas para la organización. Por otro lado, María Cecilia, ¿qué papel cumplen en el compliance o qué papel cumple más bien el compliance en la imagen y reputación que proyectamos hacia nuestro mercado como organización? Bueno, creo que ahí hay muchos libros y bibliografía que lo mencionan, pero realmente se puede ver donde dicen que las áreas de compliance hoy empiezan a ser una ventaja competitiva y un factor crucial, sobre todo en empresas que se quieren abrir al mundo, ¿no? A la hora de poder celebrar alianzas comerciales, de celebrar nuevos negocios. No es lo mismo una empresa que tiene un área de compliance robusta a aquella que no la tiene. A la hora de la reputación empresarial, una empresa que tiene áreas de compliance robusta va a tener una reputación superlativa, ¿no? Pero insisto con esto, la reputación de una compañía no lo hace solo su marca o su posicionamiento en el mercado, sino las personas que la integran. Por eso, esto que mencionabas antes, Vanessa, de no solo es cumplimiento regulatorio, sino que es realmente una oportunidad para generar una cultura y un ADN de cumplimiento, creo que ahí está la clave o la fórmula principal a la hora de definir, bueno, ¿qué quiero de un área de compliance? Perfecto. Y para finalizar, estimada María Cecilia, ¿cuáles son estas oportunidades y beneficios que tienen las organizaciones en la gestión del Corporate Compliance? Bueno, creo que lo repasamos un poco, pero para sintetizar, si tuviese que elegir una, creo que es la anticipación y la buena gestión de las crisis para la celebración de negocios duraderos, ¿no? Esto que mencionábamos antes, si no estamos realmente velando porque los negocios que se celebren cumplan con toda la regulación y estén acordes a la cultura de la compañía, esos negocios van a ser a corto plazo y la mirada también es cortoplacista. Si realmente hay un área de compliance y permite ser robusta, va a tener una visibilidad de cuáles son los desafíos o riesgos que se avecinan, va a tener una gestión eficiente y un tratamiento real en caso de que se materialicen. Por eso lo que decimos siempre, ¿no? Solo esa va a ser la forma en que el compliance pueda ayudar, colaborar y empujar para el mismo lado. El cumplimiento regulatorio no es algo ajeno a las compañías, es parte de las compañías y a la hora de obtener ganancias, como así participar en las pérdidas, el compliance tiene que ir para el mismo lado con el norte bien centrado en hacer negocios, pero que esos negocios sean transparentes. Perfecto, muchas gracias, estimada María Cecilia. Y ahí lo tienen, queridos amigos y colegas de todo Iberoamérica, una visión esclarecedora del Corporate Compliance y su importancia en la gestión efectiva en las organizaciones. Un agradecimiento especial nuevamente a María Cecilia Uperil del Banco de Galicia de Argentina por habernos acompañado, por contarnos un poco más de esta área nueva, relativamente nueva, porque es una práctica de hace unos pocos años nada más, en las organizaciones iberoamericanas. Seguramente tendremos muchas temáticas más por profundizar en esta área y lo haremos en próximas ediciones. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición del podcast DIRCOM. Hasta la próxima. Esto fue el podcast DIRCOM. Y su segmento Desde Adentro. Pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM y la Asociación de Comunicación Interna Ecuatoriana. Hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.